crece detrás de mis ojos, ante las sábanas víctimas y testigos. El insomnio crece y me individualiza, llena de cafeína mis poemas. El ruido de la fábrica constante no me deja dormir. Cose un búho y deja una saray metida en saray, desorientada.